¿Cómo estás, Blue? Bienvenido al básquetbol nuevamente a Atenas, sin ninguna duda es tu segunda casa. Bueno, ¿cómo estás pasando este momento? ¿Cómo es la sensación que tenés hoy? Y más en esta llegada a Atenas con tu hermano, ¿no? Sí, sin duda que es un momento muy feliz, muy particular para mí personalmente. Yo creo que me llega en un momento justo esta oportunidad. Yo ya pasé muchas situaciones dentro del club, como jugador, como asistente, como entrenador principal. Así que estoy totalmente preparado para esta oportunidad. Siempre la vida del entrenador es mucho más difícil que de ser jugador. El jugador yo considero que es el que disfruta de todo esto, y el entrenador no tanto, pero de cualquier manera yo lo elegí como oficio, así que yo me siento muy preparado, sabiendo lo que es hacer, conociendo lo que es el club, conociendo las necesidades. La vuelta de Marcelo sin duda que es un envío anímico para todo lo que es el mundo Atenas. Yo creo que la vuelta de Walter, sueño con Fabricio, sueño con armar un equipo y que Atenas sea protagonista total de la liga, así que no es poco lo que viene por delante, por eso es mi felicidad, ¿no? Bueno, estaba hablando del equipo y lo aprovechamos a esto. Necesitas un pivot, si soñas con Alberto va a tener dos, no va a jugar con el extranjero. ¿En algún momento han pensado tener otro base? No, el tema base es tenemos un ítem y tenemos la alternativa de meter un, porque su ítem no ocupa ficha, entonces de meter un base que sin duda lo tenemos que tener. No te puedo decir ya el nombre, pero sí o sí tenemos que tener, porque yo siempre analizo los posibles rivales, Lanús o Regate, que fueron los finalistas, o el mismo Peñarol, que es un candidato a vencer. ¿Cuáles son cómo se mueve la cuestión de base? Y tienen dos bases, por ahí no del mismo nivel, pero sí base de experiencia. Entonces yo creo que eso es parte clave, porque son 10 meses realmente muy duros, nunca se sabe lo que puede venir, así que la idea es tratar de buscar un base, digamos, de buen nivel, pero sin contrarrestar lo que pasa con uno dentro de la cancha. Bueno, recibe la conferencia de prensa y dijiste algo muy importante. Quiero que el equipo del primer minuto sepa lo que tiene que hacer en la cancha, sepa cuál es el objetivo. Y esto que trae nominales de Atenas es volver de la mística Atenas, esa mística que había perdido en los últimos años, porque de esta manera siempre jugó Atenas. Seguro, sin duda, yo creo que eso hay que llevarlo un poquito adentro para decirlo. Yo sé lo que es el mundo de Atenas, por eso te digo, me atrevo a decir eso, porque yo creo que Atenas está pagando muy caro lo que es armar un equipo nuevo año a año. Eso es una incertidumbre total, entrenadores nuevos, es muy complicado armar un equipo, digamos, potencialmente para campeón, si vos no tenés un proyecto del mediano, por lo menos de 2 años, manteniendo una estructura, para saber qué estructura, hasta dónde puede llegar. Entonces yo creo que en este momento dejar a Mati Lescano, a Elsener, a Guaita y a Bruno, sabiendo lo que es estar en Atenas, agregarle a Walter que viene, que ya sabe lo que es salir campeón, y bueno, todo lo que podemos agregar. Entonces yo creo que vos partís con una situación particular que es, no digo como candidato 100%, pero alargás con una expectativa bien importante de ser protagonista y estar en los primeros lugares, que eso no es fácil, no es de todos los días, ¿no? Bueno, Marcelo, asesor deportivo, pero creo que eso ya lo contaste con vos. Pero Marcelo, hablamos todos los días de nuestra vida, analizamos desde Junior, de la local, de Barrio Parque, de Atenas, NBA, o sea, no hay tema que dejamos sin hablar, así que no hace falta mucho agregar cosas. Somos lo que somos gracias al básquetbol, le debemos prácticamente todo, así que no hay mucho más que agregar con respecto a eso. Gracias, Mario, que tengas mucha suerte y nos estamos viendo. Gracias, un abrazo.